Hoy en día podemos decir que ustedes son un cúmulo de energías, pensamientos de infinidad de realidades que se han encarnado en sus cerebros por diferentes motivos. Por eso nosotros estamos llamando al proceso de este alineamiento, cosecha. Para nosotros los voluntarios es muy importante cosechar nuestras energías, pensamientos, las cuales sabemos se desglosaron en infinitas posibilidades. Para nosotros regresar y entrar al alineamiento de regreso, lo debemos hacer con nuestras energías, pensamientos y para ello tenemos que realizarlo con nuestro linaje y herencia. Toda energía, pensamiento que no pertenezca a nuestro linaje y herencia, tomarán el camino de regreso conforme las directrices de su grado, plano y dimensión. No podemos enumerarlas, son infinitas posibilidades y rumbos. Estas energías, pensamientos sabrán el momento, la vibración y el sendero que los conducirán a realidades que les servirán para continuar su aprendizaje, evolución y elevación. 272. Solo seguirán reencarnando las energías, pensamientos que pertenecen al linaje y herencia de ustedes. La cosecha se hará paulatinamente, poco a poco y mientras el proceso se va efectuando, las energías, pensamientos se irán alineando, sean de nuestro linaje y herencia como también las que no nos pertenecen. Conforme los 7000 años van transcurriendo, así también las energías, pensamientos se alinearán al igual que el alineamiento cósmico. Cuando decimos la palabra alinear, nos referimos al orden establecido en el universo. Las energías, pensamientos tomarán en el cerebro del humano el lugar que les corresponde por vibración, frecuencia, ritmo, etc. No todas se encontrarán en la misma zona, ni en el mismo centro energético. Ustedes tienen que imaginar que dentro del humano, en su cerebro, las energías, pensamientos realizarán infinidad de trabajos y estos estarán clasificados según el orden del universo y de su ser uno. 273. Cuando el Yeti surja como el próximo hombre del planeta, existirán hombres en la faz de Tera. El Yeti no surgirá en los próximos 7000 años, él aparecerá en los futuros 28000 años. Cuando él aparezca, el hombre actual habrá desaparecido de la faz de Tera totalmente. 272. ¿Por cuánto tiempo el planeta se mantendrá congelado? Después de los 7000 años del alineamiento, el planeta lentamente encontrará su equilibrio. Tera comenzará a inclinarse hacia la derecha, logrando con ello que los continentes se deshielen. Cuando los continentes se vean libres de la masa helada que los mantenía presos, comenzarán a dispersarse hasta llegar al lugar, y por donde la gravedad los lleve. La energía calorífica del astro Sol lo irradiará permitiéndole al planeta el surgimiento de la vida. Un nuevo ciclo surgirá y una nueva raza nacerá. Ustedes son la tercera raza y la primera que será cosechada, las dos anteriores fueron ustedes mismos, tuvieron que esperar tres ciclos para poder ser recolectados.